Mientras tanto, nos vamos a algún lugar en la capital federal, porque ahí está él, el abogado de la Asociación de Jugadores, un amigo personal de hace muchos años. Vamos a hablar del caso de Diego Gerbaudo. Vamos a tratar de hablar con todas las partes, como lo hacemos siempre. En este caso, Kobe estuvo vinculado casi desde un comienzo a través de la Asociación de Jugadores, si bien no había sido público esto, pero la Asociación de Jugadores estuvo desde un primer momento con el caso de la no sanción. En cuanto a la cantidad de meses o el parate que tiene que tener Diego Gerbaudo para saber cuándo puede volver. ¿Cómo te va, Kobe? ¿Qué decís? Hola, buen día, Fabián. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué nos puede decir de esta situación? Digamos, por lo menos extraña, ¿no? Porque el no tener sanciones es extraño. El otro, bueno, dio positivo, ya está. Tendrá que estar el tiempo necesario o que la pena sea estar afuera de la cancha, pero el hecho de no saber cuánto tiempo tiene que estar afuera Diego, ¿no? Mira, Fabián, lo único lamentable y triste es esto, es la espera, es la incertidumbre en la que se ha visto Diego involucrado, en la que se ve Diego. Respecto de otras cuestiones, no hay que olvidarlas, hay una realidad que es objetiva, hay un doping que lamentablemente dio positivo y que antes no se dio y no se dio a conocer porque el propio interesado, Diego, así lo había decidido y nosotros no vamos a ir por encima de nuestro jugador. Una vez que Diego pone esto en los medios, bueno, cada uno tiene su opinión. Mi opinión es que es lamentable el retraso de justicia, es tristísimo, habría que investigar e impartir la responsabilidad del caso. Ahora hay un nuevo tribunal que espero actúe rapidísimamente. Esto no significa que lamentablemente Diego vuelva en 5 minutos a la cancha. ¿Qué más quisiera yo, verdad? Pero no hay que confundir lo que es el concepto de retraso de justicia con las penas que le pueden llegar a corresponder. Son dos cosas diferentes. No se puede mezclar una cosa con una otra. No, estoy de acuerdo, por eso hice la salvedad cuando arranqué la nota con vos y dije, bueno, ya está, el doping fue positivo. ¿Hubo contraprueba para saber si ese doping efectivamente era positivo y le volvió a dar positivo a Diego o no? No, no estoy al tanto. Eso fue patrocinado por una abogada salteña. Entiendo que no. Pero la verdad es que yo lo único que pude hacer fue presentar los escritos, colaborar con esa parte. La última vez me constituí en el tribunal y el tribunal ya no existía más, de manera tal que ahí nos enteramos todos que el tribunal estaba en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho. Claro. Ahora está en manos de nuevos jueces. La parte de Diego Gerbaudo ha desistido de cualquier prueba, quiere decir que esto debería acelerar el veredicto. Cuando vos te presentás y pedís una prueba, que sea analizado, qué sé yo, la muestra en el ANMAT, o lo que fuere, y después vos mismo desistís de esa prueba, digamos, acelerás el proceso. Lo único que está pidiendo Diego en este momento es que terminen, que se le dé una solución o un fallo, que posiblemente después será apelado. Seguro. En general ocurre esto. ¿Se le puede dar una pena a una persona que no hizo una contraprueba o primero hay que hacer una contraprueba? No, hay que apelar, habría que hacerlo, sí, claro, la tiene que pedir. Si no Porque la si él no tiene pedirá. una contraprueba hecha y le hace una contraprueba ahora y le da negativo, estaría como apto para jugar, supongo yo. Debería, pero hay que solicitar la contraprueba. Exactamente. Bueno, y eso es lo que se reclama. Por ahí no fue el Diego a la cancha ya, por ahí no fue digamos, el numeral, la etiqueta, el hashtag indicado, porque él Yo todavía. creo que no. ¿Cómo? Yo creo que no es el mejor hashtag. Es muy lindo, está muy bueno, es un deseo, pero claro, no refleja la realidad de la cuestión. Para mí también, o sea, adhiero al hashtag como deseo. Obviamente, eso está claro. Pero digo, capaz que lo que había que pedir ahí era justicia pronta o rápida, no sé cómo sería, ¿no? Exactamente, justicia ya. Claro. Justicia ayer. Para que salga el resultado, o sea, la contraprueba que se haga y que a partir de eso salga la sanción como corresponde. Para que haya certidumbre, esto es lo que tenemos que buscar, certeza. Claro, claro. No podemos estar desde el 6 de noviembre dando vueltas porque hay un tribunal que no está, que vaya a saber bien por qué, y no me corresponde a mí explicar por qué no falló, por qué no estaban, cuándo estaban y cuándo dejaron de estar. Eso no, claro, me corresponde a mí, y creo que hay organismos que son oficiales que tienen a cargo, que si bien el tribunal es independiente, hay una organización de ese tribunal a cargo de un organismo estatal, que sería interesante si puede explicar qué es lo que pasó. Bueno, trataremos de hablar con ese organismo. Gerbaudo se ha recibido un daño psicológico. Sí, sí, claro, claro. Un daño, claro, psicológico y psíquico. Gerbaudo es una persona y su familia que en este momento está sintiendo lo mismo o peores cosas que el 6 de noviembre. O sea, claro, claro. Lleva 7 meses en una balsa en el medio del mar. Claro, claro, claro. Y sin saber cuándo va a poder salir de esa balsa, porque ese es el otro tema. Efectivamente. Desde acá lo que estamos reclamando, sinceramente, técnicamente, no es Gerbaudo a la cancha ya. Es justicia ya. Claro, que salga el fallo, que le dé la chance de la contraprueba y que después le dictaminen una sentencia, pero saber si va a volver en un año, en 6 meses, la próxima liga, o sea, tener un resultado, un fallo. Sí, sí, sí, sí, sí. Y por supuesto destacar la irresponsabilidad del tribunal anterior, porque más allá de lo que haya ocurrido, Fabián, sí, la verdad que oficialmente no sé lo que ocurrió y por qué este tribunal se tardó y se tardó tanto tiempo. Me parece que alguien que se dirige en juez o en tribunal, o en miembro de un tribunal, su deber es impartir justicia, más allá de los pormenores que puedan existir, o los problemas que haya, si es falta de presupuesto, lo que fuere. La verdad es que yo no conozco oficialmente cuál es el porqué, pero creo que tiene que haber una vocación de servicio. Esto es más o menos, te voy a dejar un ejemplo burdo, es como si el policía, porque le deben el adicional, no corre al ladrón. Claro, claro, claro, claro. Primero corre al ladrón y después reclamará el porcentual, las horas extras o lo que fuere. Seguro. Estamos hablando de profesionales que no viven, que seguramente no viven de los honorarios que pudieran llegar a percibir. Por este servicio. Entonces yo creo que la cuestión es o me voy o imparto justicia. Imparto justicia y después discuto todo lo que veo o creo que está mal. En el medio tengo Gerbaudo y no debe ser Gerbaudo el único. No, seguro, seguro, seguro, seguro. Cody, bueno, se nos acabó el programa. Muchas gracias. Mañana estaremos hablando con la gente de Salta Vázquez, seguiremos el tema de cerca. Trataremos de sacar a alguno del tribunal, si es que podemos dar con ellos. Te agradecemos mucho por tus minutos. Gracias. En otro momento hablamos de otras cosas que también son sumamente importantes, de la Liga, del Federal, cuando vos quieras. Dale, dale. La palabra de Carlos Montesano, Carlos Víctor, ¿no? Cobi Montesano, abogado de la Asociación de Jugadores.